Yeah. MC Ingenio. Como dice. Tiempo pasa, se aproxima, me amenaza. Pongo en marcha lo guardado y sacarlo de mi casa. Tantos libros y cuadernos completados con palabras y con ansia me pedí en fueran ya finalizadas. Saco ideas claras para dar por empezada. Las escribo en cuadernos, hojas en cualquier muralla, revelando lo que pienso, lo que escucho, lo que veo, lo que toco, lo que hago, lo que digo, lo que creo. Es el principio de algo que ya se hizo y lo pidieron de vuelta, pues aquí está mi compromiso hasta la muerte con el rap, mi música, mi hip hop, que seguirá por siempre, pues será mi segundo oficio. Y a través del tiempo veo cómo cambia esto. Se vendrán tiempos mejores, para muchos lo presento. Lo que digo es lo cierto, y lo cierto es lo que digo. También es lo que quiero, y si lo quiero lo consigo. Manos a la obra me dijeron, muchos me lo pidieron. Y aquí les traigo algo pa' que comencemos. Prendo los motores, cargo lápiz y cuaderno. Sobre mi espalda es mi viaje, mi mochila y un gran peso. Manos a la obra me dijeron, muchos me lo pidieron. Y aquí les traigo algo pa' que comencemos. Prendo los motores, cargo lápiz y cuaderno. Sobre mi espalda en mi viaje, mi mochila y un gran peso. Momentos de espera consiguieron esto. Es lo preciso, instantáneo de crear progreso. Estuve esperando, trabajando sentado. Mientras rima en vez de sedentaria, mucha fuerza han tomado. A lo contrario de resta, mucho yo he sumado. Y en vez de dividirme por lados, me he multiplicado. Creo en lo correcto de decir seguir con esto. Si hasta mi micrófono me echaba de menos. Pistas me pedían ser remasterizadas. Y los programas se tallaban en señal de bocadas. Los samples me llegaban como si fueran virus, con mensajes que decían te regalo este sonido. Para mí todo esto no tenía sentido. Sería algún sueño, me habré quedado dormido. Pues de ahí retomé el viaje ya empezado, bailando sobre pita frases que ahí han quedado. Disponible 100% para mí, es lo que quise y es por eso que yo estoy aquí. Si triste me encuentro, escribo, canto y soy feliz. Si triste me encuentro, escribo, canto y soy feliz. Manos a la obra me dijeron, muchos me lo pidieron. Y aquí les traigo algo pa' que comencemos. Prendo los motores, cargo lápiz y cuaderno. Sobre mi espalda es mi viaje, mi mochila y un gran peso. Manos a la obra me dijeron, muchos me lo pidieron. Y aquí les traigo algo pa' que comencemos. Prendo los motores, cargo lápiz y cuaderno. Sobre mi espalda es mi viaje, mi mochila y un gran peso. Sí, manos a la obra, en el 06, MC Ingenio. Sí.